Acudió al Hospital General de Alicante y tras comprobar que padecía inflamación en las amígdalas y un cuadro de malestar general, fue remitido al centro de referencia para este tipo de infecciones en Alicante, donde ha quedado aislado en una sala que han habilitado para iniciar el protocolo contra el ébola. El traslado se produjo por personal del centro, equipados con trajes de aislamiento, con dos ambulancias de soporte vital básico completamente aisladas, que fueron escoltadas por unidades de la policía. El ciudadano nigeriano acudió con su hermana, que no presentaba aparentemente síntomas, pero sí estaba en contacto directo con él, de ahí que el protocolo preventivo también se ha ampliado a ella. A última hora de la noche todavía no se podía confirmar si ambos o uno de ellos padece la enfermedad. Mientras, Kenia ha decidido este sábado cerrar sus fronteras a viajeros de Guinea, Liberia y Sierra Leona por esta epidemia. Aquí en Andalucía, dos bañistas han fallecido en sendas playas de Cabo de Gata. El fuerte oleaje impidió... Informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en canalsur.es.